En ocasión del 68º aniversario de la fundación de la República Popular Democrática de Corea, la Asociación General de Coreanos en China efectuó el día 8 el acto conmemorativo en Shenyang. Participaron funcionarios de la asociación, miembros de la delegación de la Asociación de Jóvenes Coreanos en China, que habían participado en el 9º Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung y otros compatriotas en este país. En la ocasión, se acordó el envío de una carta al mariscal Kim Jong-un.